voy a negarlo, me duele que te hayas ido. Andas gozando la vida, pero una cosa te digo, si con él eres feliz, más feliz fueras conmigo. Te vas a casar con él porque tiene mucha plata, pero yo que te conozco, sé que ni el oro te basta, y sé que echarás de menos mis caricias que te matan. En tu mente llevarás el amor que nos tuvimos, siempre vas a recordar lo mucho que nos quisimos. Seguro vas a llorar, no te queda otro camino. Vas de luna de miel, eso para mí es amargo. En tu tálamo nupcial verás la falta que te hago. En los juegos del amor yo perdí, por eso pago. En tu mente llevarás el amor que nos tuvimos, siempre vas a recordar mucho que nos quisimos. Seguro vas a llorar, no te queda otro camino.